Te cuento que ahora vamos a charlar con Alberto Lucero, que es integrante de los Guardianes del Arbolado, y nos va a contar sobre tertulias Jubipen que organizan, y este viernes 28 a las 18 tienen una actividad, así que le vamos a preguntar al Alberto que nos cuente. Hola Alberto, ¿cómo te va? Te saludamos desde acá, desde La Mosquetera. Daniel Vega te habla. Y Martín Albarracín, buen día Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los muchachos de La Mosquitera? Un gusto escucharlos, gracias por la oportunidad de difundir lo que hacemos desde Jubipen. Porque me presentaron como integrante de Guardianes del Arbolado, también pertenezco a la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, y como tengo algunas canas encima, estoy integrando Jubipen, que es Jubilados y Pensionados de Mendoza. Dentro de Jubipen, aparte de las actividades que la comunidad ya conoce, fundamentalmente las marchas de los miércoles en la Plaza San Martín, que ya llevamos la número 56, es decir, más de un año, para intentar poner de manifiesto la hecatombe que ha significado la llegada del actual gobierno nacional para los jubilados. No solo para la sociedad en general, no solo para el país en general, sino también para los jubilados, que somos el pato de la boda del presidente actual. Y sí, pero pagamos el 30% del ajuste, sin ser casta. Sí, lo que pasa es que creen que no tenemos voz, pero desde Norma Pla en adelante, los jubilados han marcado la cancha a muchos gobiernos, precisamente porque solo tienen para ofrecer lo más importante, que es tu vida y tu experiencia. Entonces, y como además, al ser jubilados, septuagenarios, ya pertenecemos a la generación del 70, estamos marcados por las luchas. Probablemente, si fuéramos quinceañeros, veinteañeros, sumidos en la incomunicación que nos tienen los medios, que los tienen los medios, probablemente serían más dominables, como son. Son maleables. Esta mañana hablaba con un señor de una casa de venta de libros y le digo, che, los libros los leemos los viejos. Sí, dice, pero también hay algunos jóvenes que están leyendo, pero, dice, leen lectura muy superficial, porque ellos son maleables, ellos son manejables por otros medios que no son los libros, como nos formamos nosotros. Pero me estoy yendo por las ramas. Volviendo a Jubipen, aparte de la marcha de los miércoles, que está sentando un precedente muy importante, no solo a nivel provincial, sino nacional, lamentando lo que pasó ayer en Buenos Aires, que parece que la estimada ministra de Seguridad tiene que utilizar la parafernalia que su marido compra a Israel, entonces nos apalea prolijamente, gastando, como decía León Gieco en su canción La Memoria, ¿no? Dice, los pobres del mundo comerían un año con lo que cuesta una bomba al mar. Entonces, acá pasa lo mismo. Resulta que cada bomba de gases lacrimógenos que compramos a Israel cuesta el salario de un, o la asignación de un jubilado. Es increíble. Y las largan como si fueran agua de los pomos de carnaval. Pero bueno, no hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte, decía Martín Fierro. Así que en la lucha contra esta incómoda situación que tenemos los jubilados, también Jubipen lleva adelante, me están escuchando, ¿no? Sí, sí, por sí, supuesto, sí. Adelante. Perfecto, porque a veces hay falta de señal. Con que me hagan un ok o una carraspeadita me quedo tranquilo. Perfecto. que no estoy hablando al aire. Bueno, estás hablando al aire, pero con nosotros escuchándote y toda la audiencia. Bueno, decía que dentro de lo que Jubipen trata de hacer, con bastante éxito es primero darle actividad a los socios y a los no socios que tengan que ver con sus gustos. Entonces tenemos cine los domingos, tenemos esta tertulia de la cual voy a hablar ahora, que también lleva bastante tiempo y que persigue como objetivo ilustrar en lo posible sobre temas de actualidad a los integrantes de Jubipen y a los que quieran ir. Por eso son abiertas estas charlas. Y mañana viernes 28 a las 18 horas, vamos a tener un invitado de lujo, que es el doctor Federico Norte, con una larga trayectoria científica y de exposición pública, pero que es un estudiante aventajado de la situación climatológica y por eso nos va a poder hablar de un tema que el presidente niega, porque Bush lo niega, que es el cambio climático. Recuerden que estos buenos muchachos del norte desconocen las reuniones internacionales que ha habido para poner de manifiesto lo que es el cambio climático, como las COP. ¿Y por qué? ¿Por qué lo niegan? Y porque es como cuando yo era joven y las empresas tabacaleras negaban el mal que hacía el cigarrillo. El gran negocio que era matar gente que fumaba se mantenía. Entonces, nos educaron viendo a los actores de Hollywood fumando aparatosamente para que todos los jóvenes creyéramos que podíamos hacerlo. Algunos dejamos parte de nuestra salud con ese vicio, menos mal que pudimos abandonarlo, pero otros no y han pagado caro con su vida el continuar fumando. Hoy pasa lo mismo con el cambio climático. Hace por lo menos desde 1970 que algunos científicos vienen alertando sobre los síntomas que se veían en el planeta, especialmente con el aumento de las temperaturas, debido al cambio climático que estaban produciendo la quema de combustibles fósiles. Pero, parece mentira, las grandes petroleras no solo silenciaban a quienes hablaban, sino que pagaban a científicos. Le pasaba a esos científicos le pasa lo mismo que a nuestros diputados y senadores nacionales. Pagaban a científicos para que engañaran a la opinión pública minimizando el tema. Entonces, yo tengo amigos que educados en ese ocultamiento de la realidad me dicen, no, pero si el cambio climático es debido a los fenómenos naturales que se producen cíclicamente. El planeta muchas veces se ha calentado y se ha enfriado, negando la realidad. Y es que la temperatura viene aumentando, los fenómenos extremos abundan, pensemos el último en Bahía Blanca, el otro día en el norte de Salta, acá, y los que se suceden en todo el mundo que no nos llegan, porque una de las características del cambio climático es la agudización de los fenómenos extremos. Y entonces el doctor Norte, con su elevado nivel de conocimiento, va a poner sobre la mesa este tema, el cambio climático. Bien, Y perfecto. de paso vamos a negar que nuestros gobernantes hacen la vista gorda para que siga el negocio de las petroleras. Y para que nadie se oponga localmente al negocio de la megaminería. Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Resulta que la megaminería es altamente demandante de combustibles fósiles. Recuerden que bajo la lumbrera en Catamarca, en algún momento, consumía más electricidad que todo el noroeste argentino. Entonces, la electricidad significa generalmente prestación del servicio a través de la quema de combustibles fósiles en las centrales térmicas, porque el 60% o más de la electricidad se genera a través de combustibles fósiles, gas Claro. y diésel. Alberto, Entonces, bueno, mira, le podemos recordar entonces a nuestra audiencia cuándo se va a llevar a cabo esta tertulia de Jubipen, dónde y cómo puedo hacer yo para ir. Bueno, gracias por recordarme que tenía que hablar de eso, porque aprovecho que tengo el micrófono y me voy por las ramas. Dos cosas voy a decir antes de dejarte en libertad y agradeciendo que me hayan dado espacio en esta querida y ventajosa para toda la sociedad mendocina, Radio La Mosquitera. Dos cosas. Una, lo que me citas vos, que es que mañana a las 18, con entrada libre, solamente como lo hacemos en un café que se llama Erudito, que está en la calle Necochea 157, es decir, al lado del Banco Nación y frente a la Plaza San Martín, donde hacemos las rondas. En la calle Necochea 157, a las 18, solamente con tomar un café podés asistir para que nos den el lugar allí, los dueños de ese noble café, y escuchar al doctor Norte, que va a exponer alrededor de las 18:45, y luego va a haber un debate con preguntas. Entonces vas a poder enriquecerte sobre este tema que es tan importante hoy para nosotros y para nuestros hijos. Eso es una de las cosas que quiero decir. Y la otra, aprovechando el micrófono y pidiendo disculpas por excederme, que el martes 31, también parte de Jubipen está involucrado en ir a defender a Mauricio Cornejo en el polo judicial, porque la jueza va a tener que tomar una decisión y es importante que sepa que su decisión contradice, perdón, si su decisión ataca a Mauricio Cornejo, contradice lo que toda la sociedad cree que es justo. Por eso tenemos que estar el 31 de marzo en el polo judicial a las 10:30. Entonces, con estas dos convocatorias, por Mauricio Cornejo, que es luchador en contra de la mega minería, el proyecto San Jorge en Uspallata, y por la otra convocatoria para la tertulia del mañana a las 18 en Erudito, en Necochea 157, concluyo. Si hay alguna pregunta, estoy abierto, porque si no, me sé largo hablar de cualquier tema. Agradecidos, como siempre. No, Alberto, los agradecidos somos nosotros. La verdad que ha sido muy claro y también me quedó muy claro por qué tengo que ir mañana, viernes 28 de marzo, a las 18 horas, al Café Erudito, a escucharlo al doctor Norte, por esta maravillosa iniciativa de tertulias de Jubipen. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Gracias.